Diputado, sabemos que va a visitar más lugares de la provincia y del sur argentino. ¿Cree que esto ayudará para fortalecer el ARI en el país? ¿Y cuáles son los planes a seguir adelante? Sí, nosotros hemos decidido comenzar o anticipar la campaña. Creo que este año es un año muy importante donde la Argentina va a definir qué es lo que viene para los próximos 4 años. Y yo tengo mucho optimismo respecto a lo que viene, porque la verdad es que el contexto ha sido muy bueno en lo económico. Es un país que ha venido creciendo en los últimos 7 años y tiene la misma perspectiva para los próximos. El tema que tenemos que definir es si aprovechamos ese crecimiento para hacer un país más próspero, más igualitario, más justo, más republicano, con oportunidades para los emprendedores, los trabajadores, los productores, tal cual lo ha hecho Brasil, o si seguimos desaprovechando esta oportunidad que nos da el mundo. Y esta discusión que hay que dar es una discusión que hay que darla con tiempo, hablando con la sociedad. Por eso nos anticipamos y en diciembre elegimos los candidatos. Elisa Carrió va a ser la candidata a presidente, yo la voy a acompañar desde la vicepresidencia y estamos recorriendo el país. Hemos elegido la costa porque bueno, es enero, nosotros también queremos disfrutar un poco de la campaña, pero además porque la gente está en la costa, así que hoy nos toca estar aquí en Las Grutas, que es un lugar maravilloso de la provincia, que es un polo turístico y atractivo muy importante durante el mes de enero y que además viene gente de todo el país, ¿no? Viene de Río Negro, de provincia de Buenos Aires, de Córdoba, es un lugar con una afluencia muy importante. Así que nuestra idea es eso, recorrer la costa en principio, trasladando esta visión que tenemos del país que tenemos que poder construir a partir del 2011. ¿Qué provincias de la Argentina cree que necesitan más apoyo, o más crecimiento o más aprovechamiento? Básicamente, creo que todas. A ver, lo que creo es que la Argentina es un país absolutamente rico. Uno, y si tenemos la posibilidad de ver lo que ocurre en el mundo, la Argentina tiene muchísimas ventajas comparativas. Su suelo, su clima, es un país muy amplio en su territorio, con gente muy talentosa. Entonces, hay que poder aprovechar esto. Cada región tiene una riqueza muy especial para generar más producción y más riqueza, y obviamente que eso sea acompañado por una fuerte distribución del ingreso. Lo que está pasando aquí, por ejemplo, con los medianos y pequeños productores de fruta, no tendría que ocurrir, es decir, son productores a los cuales hay que promoverlos, incentivarlos, tiene que haber mucha producción, más que la que hay hoy, y además tienen que poder tener una rentabilidad razonable que les permita seguir invirtiendo y seguir produciendo. Entonces, esta región particularmente es una región muy, muy rica. Lo que hay que poder hacer es que cada región pueda desarrollar sus ventajas comparativas. Y hoy lo que ocurre es que hay un poder central que se queda con todos los recursos de las provincias y que luego manda o no los recursos de acuerdo a su voluntad, a su criterio, a si el gobernador se porta bien, a si el intendente hace los deberes o no. Eso se tiene que terminar. Tenemos que ser un país federal en serio, en donde cada región pueda aprovechar sus potencialidades, vuelvan más recursos en función de lo que va generando y que pueda desarrollar las ventajas comparativas, ¿no? En cuanto a lo decía recién, en la provincia de Río Negro, ¿qué cree que son las cosas que habría que mejorar, que cambiar? ¿Cuáles serían las soluciones? No, yo creo que, bueno, Río Negro es una provincia muy rica, que tiene, hoy por hoy, el conflicto, por ejemplo, con los productores es un conflicto absolutamente innecesario, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo hay que mejorar el conflicto con los productores a lo largo de todo el país? Las distintas producciones están siendo injustamente castigadas, pero lo de aquí es preocupante, además porque son, en general, los pequeños y medianos los que están perdiendo, se están construyendo grandes, hay un proceso también de extranjerización de tierras que también es preocupante. Me parece que eso habría que abordarlo seriamente. Luego hay políticas que van a mejorar, que son políticas nacionales que sí tienen que poder mejorar en general lo que está ocurriendo en la Argentina. En la Argentina sigue habiendo mucha pobreza injustamente. Nosotros hemos promovido durante mucho tiempo la asignación por hijo, que está mal implementada, pero nosotros creemos que tiene que ser verdaderamente universal y no focalizada en algún sector. Y esto tiene que ver con la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria. Creemos que ha sido importante la asignación por hijo en términos de que hay más chicos en las escuelas, pero las escuelas públicas tienen que brindar una educación de calidad. Y ha habido una degradación de la educación pública en los últimos tiempos muy, muy marcada. Nos parece que la Argentina tiene que poder ser un país en donde los recursos públicos tienen que estar volcados a políticas para la gente. Y acá lo que ocurre es que los recursos públicos, la mitad están en política pública y la otra mitad se va en corrupción. La Argentina en poco tiempo se ha convertido, junto con Venezuela, en uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Esto no lo he dicho por nosotros, que lo hemos dicho muchas veces. Si uno mira los informes de Transparencia Internacional, la Argentina y Venezuela son los dos países que están peor calificados en toda Latinoamérica. Esta situación es muy injusta porque cada recurso que se va en corrupción es menos recursos para educación, para salud, para vivienda. Tenemos problemas de vivienda importante. Entonces, yo creo que se puede hacer otro país. Nosotros ofrecemos dos o tres cuestiones que nos parecen centrales: honestidad y verdad. Lo que nosotros decimos y lo que hemos dicho a lo largo de los años, lo hemos cumplido cuando nos tocó estar en una banca o como el caso de Magdalena en la legislatura, nosotros en la Cámara de Diputados de la Nación. En un país donde la dirigencia política camina por el lugar, en muchos casos, de la mentira, de la falacia, de la corrupción y de la impunidad, que haya una fuerza que venga a ofrecer honestidad y verdad, me parece que es un elemento que puede cambiar sustantivamente a la Argentina. Bueno, para cerrar, un mensaje para la comunidad. Sí, el mensaje es, un poco vuelvo a lo que decía anteriormente, pensar que la Argentina es un gran país, pensar que nosotros siempre vemos, y en general también es lo que se ve en la comunicación, algunos aspectos muy negativos en nuestra sociedad, pero hay una sociedad distinta que es la que quiere el cambio. Es decir, nosotros vemos que hay mucha corrupción, pero también tenemos que ver que hay miles y miles de argentinos que son honestos, que se esfuerzan y que quieren poder vivir en un país honesto. Es cierto que hay una dirigencia sindical, una burocracia que es corrupta, que es vergonzante, que ha hecho, por ejemplo, de las obras sociales un enorme despilfarro jugando con la salud de los trabajadores. Pero es cierto que la mayoría de los trabajadores lo que quieren es poder tener un trabajo digno, bien pago, que se respeten sus derechos y que las futuras generaciones estén mejor que nosotros mismos. Es cierto que hay mucha utilización de la pobreza, que es vergonzante, ¿no? Con políticas clientelares, prebendarias, paternalismo, en vez de tener una política en serio para sacar a la gente de la pobreza y para que el Estado cumpla con sus obligaciones de brindar salud de calidad, seguridad alimentaria, educación de calidad, que se haga cargo de las obligaciones que tiene que hacerse cargo el Estado. Pero también es cierto que esa utilización de la pobreza existe, pero hay mucha gente, la gente que vive en esa situación de pobreza y la gente de la mayoría de la población, que lo que quiere es vivir en un país justo, insisto, en donde el Estado responda con las políticas que tiene que hacerlo. Entonces yo creo que nuestra convocatoria es a esa Argentina, que no es minoritaria, que empieza a ser mayoritaria, que quiere vivir en un país más justo, más republicano, más igualitario, y yo creo que podemos hacerlo. Tengo como optimismo, porque esta Argentina tiene sus aspectos negativos, pero también es la Argentina que abrió la inmigración al mundo, es la Argentina que tuvo una educación pública de calidad y que fue ejemplo en Latinoamérica, es la Argentina que tuvo una política de justicia social en serio en el 46-47, más allá de algunos rasgos de aquel gobierno con el que no coincido. Es decir, es una Argentina que tuvo muy buenos ejemplos. Tenemos que volver a esos ejemplos para poder volver a reconstruir un país más justo, más digno y más próspero para todos.